en Costa Rica. En este país, la población afrodescendiente representa casi el 8% de las y los habitantes, según el Censo Nacional del 2011. Es decir, en Costa Rica hay más de 334.000 personas descendientes de esta cultura. El racismo se presenta muchas veces de forma implícita y se denota en conductas que atentan contra un trato igualitario de las personas afrodescendientes. Para el investigador y académico Carlos Minot, en Costa Rica existe un racismo solapado que promueve reacciones hostiles. Estructuralmente existe el racismo, la discriminación racial también. De hecho, en un estudio realizado por el Instituto de Estudios sobre Población y Despo de la Universidad Nacional y apoyado por la UNICEF, está planteado muy claramente en los resultados de ese estudio que se hizo a nivel nacional, que más del 50% de las personas discriminan a las personas costarricenses que no son afrodescendientes, discriminan a los afrodescendientes en este Esta país. Investigación de la Universidad Nacional de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, encontró que la población aún asocia características negativas a las personas afrodescendientes, como que están vinculadas a drogas o delincuencia o que no ejercen ningún oficio. Carlos Minot opinó que en los centros educativos hay un doble discurso, porque no se quiere hablar abiertamente del racismo y discriminación. Muchos menores afrodescendientes son víctimas del matonismo, lo que afecta su autoestima, además de que se fomenta su exclusión. La directora del Centro de Mujeres Afrocostarricenses, Epsi Campbell, comentó que se ha avanzado en el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente, pero hay ciertas ideas y normas que perjudican las creencias y forma de desenvolverse de estas personas. La población costarricense nos acepta, entre comillas. Nos acepta, pero quiere que mi pelo se parezca al suyo, y me entiende, eso es una cosa ridícula, o me aceptan o no me aceptan. Me aceptan y quiere que yo hable y me comporte exactamente de la misma manera que usted, lo que quiere decir que yo tengo que hacerme más costarricense, o sea, disimular mi negritud. Esa es la forma en que muchas veces la aceptación costarricense ha hecho la inclusión de lo afro, digamos, de lo negro. A su vez, Epsi Campbell criticó que no hay personas afrodescendientes en los poderes judicial y legislativo, por lo que se requieren políticas y acciones afirmativas para brindarles espacios. Campbell, quien también fue precandidata presidencial, reconoció que las mujeres afrodescendientes sufren una doble discriminación. Enfrentar esta identidad compuesta en una sociedad machista les genera mayores obstáculos. Ella reiteró que la visibilización de esta comunidad es fundamental para generar igualdad y erradicar estereotipos. Se ha avanzado en materia de reconocimiento, de visibilización, y yo creo que se va avanzando en materia de identidad. Digamos, y en términos de identidad, yo tengo la fe, digamos, la esperanza, y voy a trabajar por ello para que Costa Rica termine de reconocerse como lo que es, un país pluricultural y multiétnico. Hay un reconocimiento de la mayoría de la ciudadanía que la población afro ha vivido racismo y discriminación, y eso es un avance. Parece mentira, pero eso es un avance. Todavía a principios de los años 90 la mayoría de la gente negaba que existiera discriminación hacia la población afro. La activista Epsi Campbell concluyó que la agenda afrodescendiente no es solo un asunto de las personas negras, pues es un tema que afecta a toda la población al tratarse de derechos humanos.